Buenos días y bienvenido a cada uno de los compañeros periodistas y los compañeros de los organismos, de organizaciones sociales y organizaciones políticas que nos acompañan para el día de hoy. Bueno, ya saben el motivo de la conferencia de prensa. Lo que le vamos a pedir es que a los fotógrafos hagan la fotografía y después dejen que puedan entrar las cámaras como para que tomen el registro del momento y los siguientes temas de la web. Así que vamos a dar de inicio a esta conferencia de prensa y vamos a darle la palabra a Lenano Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, y después sigue ahí Diana Comisión. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero pedir disculpas, pero el tránsito está insoportable. Más de una hora y media para poder llegar. Así que lamento la demora. Bueno, estamos reunidos aquí. No es necesario señalar por qué motivo, pero primero para pedirle al gobierno cese la represión contra el pueblo. Están aquí representantes de distintos organismos, Memoria, Verdad y Justicia, está la Comisión Provincial para Memoria y Madres, los integrantes del IEM y muchos otros. Después se irán presentando, están aquí Beate y compañeros y compañeras de caminada durante este tiempo y desde muchos años atrás. Lo que estamos reclamando es que cese la represión. La situación del país no se soluciona con la represión, sino con el diálogo y con políticas que estén al servicio del pueblo y no contra el pueblo. Estos días hemos vivido momentos muy tensos que nos recuerdan a épocas pasadas de militarización, de represión y de no querer escuchar la voz del pueblo. Y el gobierno quiere imponer esta política donde se le va a quitar a los jubilados para pagar los intereses de la deuda externa, que esto significa más hambre, más marginalidad y más pobreza para el pueblo. No hay posibilidades de diálogo, así que estamos reclamando a todos los sectores y el gobierno tiene que escuchar la voz del pueblo. No es posible continuar así. Ya hay muertos, hay heridos, hay diputados y diputadas golpeadas, y esto no cierra con la represión. Yo no me voy a extender demasiado porque hay varios integrantes de distintas organizaciones que van a expresar su punto de vista para esto. Pero fundamentalmente respetar los derechos humanos, no hablar de los derechos humanos, sino respetar los derechos humanos. Quien lo viola es el gobierno. Y el gobierno debe escuchar la voz del pueblo. No están para mandar y hacer lo que quieren, sino para servir al pueblo. Todo gobierno debe ser servidor del pueblo y no estar contra el pueblo. Así que le paso, no sé cuál es el orden. Podemos pedirle una reflexión acerca de lo que vio ayer como imagen alrededor del Congreso, que es la Casa Democrática de la Argentina. No, lo que pasa es que es una represión brutal en todo sentido. Y pedir también moderación, no responder a la violencia con otra violencia, sino tratar de encontrar los caminos alternativos para abrir las instancias de diálogo. Una democracia debe, en la diversidad, debe ser escuchada. Pero cuando el pueblo se manifiesta y dice esto no, no puede ser que la respuesta sea la represión. Yo me he estado, hemos estado acompañando a los jubilados están hambreados y no se puede seguir hambreando más un pueblo. Más allá que las distintas posiciones, y también hacer un llamado a los gobernadores, que por tener un presupuesto no pueden llevar a esta situación del país en acuerdo con un gobierno que no tiene sensibilidad social. Así que nada más que esto. Sí, nosotros pedimos la renuncia de la ministra Bullrich desde hace muchos meses. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, nosotros por supuesto nos sumamos a esto que está diciendo Adolfo, que ha dicho lo principal. Solo queremos hacer notar que el pueblo ayer ha hablado, ha dicho no al ajuste y también le ha dicho no a la represión, le ha dicho al gobierno que no va a permitir que avasalle sus libertades democráticas. Creo que esto que pasó ayer es la continuación de la política que venimos denunciando. Nosotros dijimos en el encuentro, en los últimos 4 meses, este gobierno ha llevado adelante en la Patagonia una represión feroz que ha costado la vida de Santiago y también de Rafael Nahuel. ¿Para qué? Para que puedan hacer los negocios sus empresarios amigos. Y ahora, otra vez ayer, quiere aprobar este ajuste. ¿Para qué? Para perjudicar a los más débiles y para que se sigan enriqueciendo los más poderosos. Y el pueblo ayer habló muy claro, dijo no, y también dijo que no va a permitir que este gobierno imponga este estado de excepción, así se llama legalmente, ¿no es cierto?, esta situación que estamos viviendo, donde el gobierno, sin decretar el estado de sitio, dice que 5 personas no se pueden reunir y nos tiran gases durante todo el día, porque ayer los organismos de derechos humanos y todos los abogados que nos acompañan acá estuvimos hasta altas horas de la noche en distintas comisarías tratando de proteger a los compañeros que fueron detenidos. Y hoy el gobierno y sus medios adictos quieren hacer creer que lo que hubo ayer fue en realidad un gran desmadre donde se quemaron autos y demás. Y entonces yo me pregunto, ¿y dónde estaba la policía cuando se quemaron los autos? No estaban al lado de los autos protegiendo los bienes, estaban atacándonos a nosotros, que salimos a decir que no a esta reforma. Entonces, no es cierto que ayer hubo una anarquía sembrada por los manifestantes. El gobierno quiso prohibirle al pueblo estar en la calle y quiso que una gran parte del pueblo no vea a los miles y miles de manifestantes que avanzaban por Avenida de Mayo hasta el Congreso, porque no nos dejaron llegar en gran parte. No quiero ocupar más tiempo. Sí. Vamos a nombrar a los que están presentes. Bueno, vamos a ir nombrando a algunos de los que están presentes. Está presente la CTA Autónoma con varios representantes. Está Ricardo Peló, está Hugo Blasco. Está ATE. Sí, ahora está ATE. Está AGD, Asociación Gremial Docente, está la Federación Judicial Argentina, está la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente de Matanza. Voy nombrando algunos, después seguiremos nombrando. Están presentes diputados y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, como Leonardo Grosso, Miriam Bregman, Victoria Ronda, Gabriel Solano, Rubén Pitrola, Daniel Meléndez de Barrios de Pie, por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y numerosas organizaciones, entre ellas los organismos de derechos humanos, Asociación de Detenidos Desaparecidos. ¿Cómo? Por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia de organismos de derechos humanos está la Asociación de Detenidos Desaparecidos, está la Asociación de Profesionales en Lucha, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Liber Pueblo, Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, Comisión de Homenaje de Plaza de Mayo de Quilmes, Comité de Acción Jurídica, está presente también el Correpi, no sé si me olvido alguno. está el Centro de Abogados por los Derechos Humanos, está también presente un representante del CES, está presente también acá, el doctor Regenaro, allá, está Víctor Regenaro, está la Asociación Americana de Turistas, está la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, está la Comisión de la Zona Norte. Y esa ahorita con Nora, tenemos la alegría de que esté presente acá con nosotros Sergio Maldonado y Andrea Maldonado. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo simplemente sufrí la obligación de venir acompañado, como todos ustedes nos estuvieron acompañando en el reclamo de la Ley de Justicia de Santiago. Parece mentira que ya pasaron más de 4 meses y medio y desde esa primera vez les pedí la aparición con vida. Durante 78 días me llegaron a Santiago, nos estuvieron atacando todo el tiempo, mientras que nos ocupaban a todos, detenidos con dónde estaba Santiago, se ve que estaban imaginando lo que se está viendo ahora, esta represión brutal, que después siguió no solo con Santiago, que es lo que comenzó, sino con la muerte por la espalda de Rafael Nahuel. Eso fue un asesinato. Lo de Santiago intervino Gendarmería y los involucrados en investigar son Prefectura y Policía Federal. Con Rafael Nahuel fue Prefectura y los que investigan son Policía Federal. Entonces, matan por un lado y investigan y matan el otro. Entonces queda todo en el mismo Ministerio de Seguridad. Algo que tendría que ser una investigación imparcial, que es lo que estamos pidiendo nosotros por Santiago. Más allá de eso, ahora lo que estamos viendo es que yo en este caso no voy a hablar por mí, no por mi familia, sino que es algo personal. O sea, no puedo creer las barbaridades que están ocurriendo, cómo se está integrando, o empezó con Godoy en Neuquén con un tiro en la pierna el día 8 de diciembre. Son, parece que lo hacen en fechas que son claves. En el día del migratorio de Santiago lo matan a Juan Rafael. Ayer todo lo que pasó, una locura. No hubo, hoy no estamos lamentando muertos, yo creo que por, no sé, hay un dios o algo, pero me parece una barbaridad, o sea, todo lo que está pasando, e incluso a los medios, cómo atacaban a los periodistas, el trabajo que tienen ustedes que están cubriendo y que están diciendo reprimidos. Por ahí los que están del otro lado y están acostumbrados a recibir palazos, por ahí los pueden entender un poco más, porque supuestamente son los enemigos del gobierno, pero la gente que puede comunicar y todo, que también me pase eso, o lo que pasó con los diputados. O sea, yo vengo a reprimir totalmente eso, me parece una locura, y así como Marga decía lo de la renuncia de Bullrich, yo lo pedí en los 30 días después de la desaparición de Santiago. Yo creo que no está capacitada, o si no está capacitada, lo está haciendo bien, pero para hacernos de mal a nosotros, no para conducir a las fuerzas de seguridad que realmente sean encargadas de transmitir seguridad, porque lo que transmite es inseguridad. O sea, todo lo que están viendo es tenerle miedo, infundarle miedo, hacen unos despliegues de efectivos y todo como si fueran a la guerra. La verdad me parece una locura. Y si Adolfo, que es el premio Nobel de la Paz, está pidiendo eso, o sea, me parece que todos hay que acompañar ese reclamo y de todos los organismos. Bueno, muchas gracias y quiero pedir para la justicia por Santiago. Gracias. Nombrando, en realidad se nos escapan muchos porque la cantidad de organizaciones que están presentes supera todas las expectativas. Están presentes también dirigentes de fuerzas políticas. Está Ernesto Aldana, de Nuevo Más, Lina Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores MST, están representantes del movimiento Evita, está Elena Anón del Partido del Trabajo y del Pueblo, está Luis Zamora de Autodeterminación y Libertad, están representantes del Partido Obrero, que ya nombré también a los diputados que estaban presentes. Padre Pepe, los curas villeros apoyan, están sí. Presentes. Y quiero avisar que también y Graciela Ledo y Marcela Ledo han mandado también su solidaridad a esta convocatoria en la madre de Plaza de Mayo de La Rioja. Libre del Sur. Bueno, así que ahora va a hablar el José Schulman. Gracias. Yo soy José Schulman de Argentina por los derechos del hombre. Y traigo el saludo, la palabra de el conjunto de organismos que trabajamos juntos desde hace un año y medio, abuelas y madres de Plaza de Mayo, familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas, hijos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDA y la Matanza, familiares y amigos de la Santa Cruz, la Fundación Buena Memoria, la Fundación Memoria Histórica y Social, creo que son esos, no olvidé alguna, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte y la Verdad de Matanza. Bueno, nosotros en la anoche emitimos una declaración convergente, coincidente con todo lo que se ha dicho acá. Repudiamos la militarización de la vida en la Argentina, repudiamos la destrucción de las garantías constitucionales, denunciamos la ocupación con hombres que tienen armas de los espacios de la vida social en la Argentina, desde el Congreso hasta la Universidad del Comahue, desde las escuelas y los colegios hasta los barrios populares. Estamos sometidos a una dominación de un gobierno que, por haber sacado votos, se cree que puede usar las botas. Parte de ese proyecto es avanzar sobre los espacios democráticos, sobre las garantías constitucionales, transformando a todo esto en un gobierno autoritario con máscara democrática, cada vez más autoritario, con máscaras cada vez más hipócritas y delgadas. A título personal me gustaría decir una sola cosa, y es que la actuación de la prefectura en el asesinato de Rafael Nahuel y la actuación de la gendarmería ayer no hace otra cosa que echar luz sobre las circunstancias en que murió Santiago Maldonado. Nadie puede tener dudas ahora que esos gendarmes que estaban en la orilla o lo hundieron o contemplaron que se hundiera o colaboraron con que se hundiera, porque están mostrando una perversión, un odio al pueblo, una capacidad de hacer daño sin ningún límite, que francamente hay que tener una mirada cómplice o demasiado ingenua para seguir creyendo que Santiago Maldonado fue a nadar al río Chubut como si fuera Mar del Plata, se olvidó de ponerse la malla y por eso se ahogó. Yo creo que cada uno de estos hechos van articulándose y explicándose uno al otro, y creo que la verdad, como siempre, va a triunfar, comenzó a triunfar, y nosotros aportaremos todo lo que se necesite para que la verdad triunfe en la Argentina. Gracias. Quiero estar presente también la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Está presente, está presente también miembros de Convergencia Socialista La Verdad, y está también presente representantes de ADEMO. La Mutual Sentimientos también está presente. La Mutual Sentimientos también está presente. Y bueno, veremos quiénes faltan. Vamos a darle un minuto la palabra a Mendivi, que quiere contar algo de la represión de ayer en La Plata. Sí, desde la Comisión de la Memoria, también de la Provincia de Buenos Aires, queremos mencionar y destacar, por supuesto, la solidaridad y el repudio de lo que ha pasado en Buenos Aires. Sucedió algo similar en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Reprimieron a compañeros trabajadores del Estado, de ATE, de judiciales, bancarios, de distintas organizaciones que iban a defender, a enfrentar que no se aprobara la ley de reforma del sistema del IPS y otras leyes que perjudican a los trabajadores estatales. Recordarle al gobierno nacional y al gobierno provincial el párrafo del 14 bis de la Constitución Nacional que dice que la seguridad social será administrada por sus interesados con participación del Estado. Que no se olviden que tiene rango constitucional la presencia y la discusión y el debate y el consentimiento de los trabajadores activos y de los jubilados. Y después de un consenso con ellos, que son los que tienen que administrar, como dice la Constitución, puede actuar el Poder Ejecutivo y los legisladores. Que no se olviden del rango constitucional de lo que estamos debatiendo y no son con palos que se resuelve esta cuestión. ¡Bravo! Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, disculpen que sea. El año 2017, en plena ronda habitual de las madres, preparamos junto a Lolita y varios compañeros y compañeras una ida al Puló Cuyame, donde se generó una fuerte represión terrible, donde terminan muy mal heridos Emilio Jones Guala y Fausto Jones Guala, los jóvenes que fueron fuertemente reprimidos. Yo quiero contar esto rápidamente porque ahí nos entrevistamos con el juez Ocampo, o responsable de la masacre del 1 de agosto, que diera como resultado terrible la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, en la cual, les pido que presten atención en esto, en la cual le solicitamos que más que llame a una mesa de diálogo, que dialogando, charlando las cosas se pueden solucionar en un marco democrático con plena vigencia del Estado de Derecho y de la garantía constitucional. Y esto es lo que quiero decir. Hoy la Argentina, a través del Estado Nacional, y en esto hago responsable al presidente Macri, a su gabinete, de que está empujando con el voto popular a transformar un Estado que a todos nos costó 34 años para que se funde sobre los valores de los derechos humanos, de la ética y la moral, lo está empujando a transformarse en un estado cuasi terrorista o terrorismo de Estado en aplicación con el voto popular. Y ahí queremos frenar, decirle basta a esta avanzada, a esta locura de reprimir a todo ciudadano y que se llame a un diálogo franco, abierto, intersectorial, interreligioso, con todos los sectores nacionales y populares para transmitirle al presidente de la Nación que nos rige una constitución y en la constitución está como rango la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con esto termino, de que esto que viene acá atrás de este escritorio, que nos encabeza Adolfo y Lolita, es un trabajo de unidad que se viene haciendo, y les recuerdo que el 10 de mayo frenó algo que pensábamos que nos iban a imponer como el 2x1, y también ayer frenó esta locura de recortar por los más débiles. Acá lo que se le pide al gobierno es que el fuego no se apaga con nafta, y es lo que han hecho ayer, así que solicitamos que se dialogue, que se converse, que se deje de reprimir al pueblo. Pedimos justicia, por supuesto, por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Muchas gracias. Adhieren y que están presentes miembros del colectivo sanitario Andrés Carrasco, Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina, Asambleas del Pueblo, colectivo de Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia, Movimiento de Jubilados y Pensionados de Quilmes, Berazategui y Varela, la Corriente Clasista y Combativa de Quilmes, Berazategui y Varela, el Daniel Beloquio del Partido Solidario, Tafito Aguirre del Foro Provincial por la Niñez de la CTA. ¿Quién? Bueno, queríamos decir que nos están avisando que el juez Bonadío no ha tomado ninguna resolución aún con los detenidos por la manifestación del día martes contra la Organización Mundial de Comercio. Es decir, que todavía no hay ninguna decisión y siguen detenidos. Y además que estamos exigiendo que el gobierno dé la lista completa de detenidos, porque hasta ahora nosotros tenemos 41, pero sigue habiendo gente que no se sabe si está detenida o no está detenida. Así que para cerrar la conferencia, va a hablar Nora Cortiñas para cerrar la conferencia. Primero, decirle a los periodistas que nos solidarizamos con ellos, Pablo Piovano especialmente, que fue tan castigado ayer, que tantas balas tiene su cuerpo. Bueno, queremos decir que estamos con todos ustedes y al menos admiramos por su valentía y cómo nos acompañan. Lo que está pasando es que acá se terminó el Estado de Derecho. Que cualquier cosa que nos pasa, ahora o en un rato, no tenemos a dónde venir a golpear puertas. El juez Rodríguez también, Rodríguez tiene en este momento, también de los detenidos de ayer. Que ayer en las comisarías no dejaban entrar a los abogados a ver a los detenidos. Apenas la primera fue Mirta con Pablo y con otra gente a ver al chico que está en la comisaría cuarta, que estaba todo lastimado, y el oficial dijo que no, que él se había portado mal y había atropellado a un motociclista y entonces se había lastimado. Todas cosas así que nos recuerdan otros tiempos que no podemos revivir. Lo que está haciendo el gobierno con los jubilados es sacarle plata a todos los jubilados del país y a otros trabajadores, personas también impedidas, a los que les está sacando lo que les corresponde de acuerdo a la ley de la Constitución para pagar una deuda que sigue pidiendo a pagar dentro de 100 años, pero que ahora ya están pidiendo, sacando, haciendo el ajuste para pagar esa deuda infame. Nuevamente volvemos a recordar el año 2001 y también los tiempos de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y económica. Entonces decimos, recordamos todo lo que pasó ayer y todo lo que está pasando, lo que estuvimos en la Patagonia, decir que Santiago es víctima, fue víctima de la desaparición forzada seguida de muerte, sin duda, así. Que este chico Rafael fue fusilado, no asesinado, fusilado por la espalda. Entonces, todos estos hechos que nos compelen a tener que estar en la calle. Y seguiremos estando en la calle y seguiremos reclamando lo que hay que reclamar. Y si el gobierno llega a hacer uso del decreto de necesidad de urgencia, bueno, nos mostrará que este país perdió el rumbo y que tenemos que estar todos atentos y salir a la calle para decirle: esto no, Macri, esto no. Macri, no queremos más represión, no queremos que nos persigan como delincuentes. Basta de esta situación. Así que, amigos, compañeros, hijos, hijas nuestras, ustedes, seguir adelante y decir que este gran repudio que se hace hoy seguirá y que no se les ocurra votar esta ley porque saldremos a la calle todo lo necesario. Y yo quiero terminar con lo nuestro de todos los jueves y de todos los días. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.